le certifican eso. Oiga, muy buena gente los del consumo, hombre. Oiga, sí, qué buena gente los del consumo. Mario. Le mandamos un saludo muy especial. Sí, señor. Oiga, otro cumpleaños. Le tengo análisis de canción. ¿Me va a analizar qué canción? Smell Like Teen Spirit. ¡Uy! ¿Usted va a analizar esa canción? De mi hermana, eso. Wow. Es de mi hermana. De mi hermana. Ese grupo le gusta mucho a Charlie. Mi hermana. Sí, le gusta mucho mi hermana. Sí, ¿quién te dijo eso? Ah, usted dice cada vez que ponen a eso, es que a mi hermana, ahí mismo usted mismo dice, ay, ese grupo me encanta. Me encanta mi hermana. ¿Entendé? Vení, mi hermana. Eso, por eso, mi hermana. No, yo mi hermana y tu hermana. Mi hermana. Mi abuela. ¿Cómo se llama el que canta en el grupo? Corcovín. Eso, como el caballo que Corcovín. Eso, quieta, mula, porque Corcovín. ¿Por qué Corcovín? ¿Por qué le pasa? Porque le canta el estribo, la chinchila correa. Quieta, mula, porque Corcovín. Eso. Eso es en inglés. ¿Por qué Corcovín? Mira, ahí va. Niños, los amo, Tavo. Estoy que me reviento solo de escuchar la risa de Tabito. Soy Catalina desde Envigado. Los adoro, gracias. Me gusta Nirvana, qué bien. 10 de la mañana, 33 minutos. Baila la Charlie. ¿Qué pa' dónde te conseguí esas canciones? Omar. No. Creo que voy a resucitar Kurt Cobain para perseguir al que hace esto. Epa, usted estaba mencionando una canción y se la conseguí. Por aquí dicen que caja con ese pato Donald. Qué pirata más bien. No. Nos saluda Héctor en las carreteras de Colombia. Pato Donald, canta Nirvana, canta Nirvana. Aquí le tengo la canción que estaba pidiendo usted. Del patadona, cantando Nirvana. Póngale. Ay, con una pera durita de la cola para la crin. Yo tenía una mula rusa en la ciudad de Guayaquil. Con una pera durita de la cola para la crin. Pero hay que ver y ver. Tenía una maña que siempre corcoveaba cuando le ponía el palma. Eso. Pero hay que ver y ver y ver. El loco Quintero. La mula Rusia. Cierta. Mula. Porque le falta el estribo, la cincha y la correa. ¿Qué pasó? Mula. Chepa. Ay, mula. El Lolo para Lola. Saludo especial a esta hora en Despiértese con Veracruz. Chepa. Mula. ¿Por qué corto veas? Con una pela durita de la cola hasta la crin. Yo tenía una mula Rusia en la ciudad de Guayaquil. Chepa, mula, ¿por qué corcoveas? Bueno, muchachos, a mí me da mucha risa con Chepa y Gustavo, son el dúo. El uno habla bobadas y el otro se la celebra. Chepa, mula, ¿Por qué Corcovín? ¿Por qué le falta? Porque Corcovín. Le falta el estribo, la cincha y la correa. Ahí terminó, vea, la canción. Vea, se la dedicamos a Chepa. Y queremos analizar una canción con usted, Charlie, para que nos acompañe. Ay, Dios. ¿A usted le gusta la cumbia, Charlie? Charlie le gusta la cumbia. La cumbia es muy bonita. Con nuestros ritmos tradicionales. La cumbia, pero no funciona por esto lado. Venimos a esta hora, en esta frecuencia. La cumbia es una hembra que salió del mar, vestida con espuma, zapatos de coral. La cumbia es una hembra de rítmica cadera, te quita el pelo, lleva la noche entera. La cumbia es una hembra que salió del mar. ¿Usted sabía eso, Charlie? ¿Cómo inseguridad? Salió del mar. Vestida con espuma y zapatos de coral. ¿Usted sabe dónde venden zapatos de coral, Charlie? No tengo idea. ¿En el hueco? ¿Usted alguna vez ha entrado? ¿Usted usa un almacén de zapatos? Mauro, usted es el vendedor, yo le digo. Buenas, ¿cómo está, señor? ¿Cómo le ha ido? Bien, ¿qué se le ofrece? Gracias. ¿Tiene zapatos de charol? Sí, tenemos de charol, aquí están. ¿Y tiene de cuero? Aquí están los de cuero también. Ya, ¿y tiene zapatos de coral? ¿De qué? De coral. ¿De coral? Sí, zapatos de coral. ¿Qué, que no, la de coral una no hembra tengo. Con zapatos de coral? ¿Qué zapatos de coral? No, de coral no tenemos. Tenemos de cuero y de charol. Sí, ¿y dónde puedo conseguir zapatos de coral? Que yo sepa, no. ¿Y usted sabe por aquí de pronto al frente de un almacén que vendan vestidos con espuma? ¿Vestido con espuma? Sí, vestido con espuma. ¿Zapatos de coral? No sabría decirle exactamente. No, ah, bueno. Pero sí, si pues, vuelve gracias, mañana a esta hora de pronto. Ah, bueno, gracias, muy amable. Gracias. Siga la música. Romance, la luna y su madre, dale este llanto del negro playero que baila su pena en la noche. La cumbia nació de un romance. Oiga, la luna es la madre y el padre es el llanto. ¿Cómo le parece que pareja? Uy, qué padrecito. De un negro playero. ¿Quién será el negro playero? ¿Será el de mamá que sabe lo que quiere el negro? ¿O será el negro del... del WhatsApp? WhatsApp. Que no, porque aquí dice que baila su pena en la noche. Si fuera el negro del pena. WhatsApp, bailaría su pene en la noche. Yo creo que la cumbia... Charlie, ¿usted sabe que la cumbia es una hembra? ¿Ah? Vea, y siga, verá. Se mece en las olas de aquella pollera que amarra en su cinto la negra azucena de una cosa negra y alegre. Una cosa negra. Es una hembra que salió del mar vestida con espuma, zapatos de coral. La cumbia es una hembra de rítmica cadera tejida entre su pelo, lleva la noche entera. ¡Hey! ¡Uy! ¡Báilala! ¡Uy! ¡Para Charlie! ¡Ya guarde! ¡Eso! ¡Démosla ahí! Dime. Charlie. Sí. Dime. Que usted puede ir por una. Ahora que usted puede salir, usted está pico y cédula. ¿Ah? A ver si puede pasar por una notaría, me averigua si la cumbia es una hembra que salió del mar. ¿Qué registro tiene? A ver si me deja para un registro civil, para un hijo. Para el negro playero. El del WhatsApp. El del WhatsApp. No ve que carga su pena. Bueno, por aquí tengo noticias para Juan Machado. Están pidiendo la dirección para enviar el Batman. ¿Al Batman? ¡Ay, sí! Que me van a regalar el Batman. ¡Ay, ahora lo dejo! ¡Usted no! ¡A Juan Machado! ¡Ve! ¡Es que esta conchuda! ¡Sí! ¡Qué tan lindo! Todo lo que sea para ella es para él también. Vea, pues. Usted es la manager, pero tampoco. Bueno, hoy tenemos otro cumpleaños. Porque hay muchos cumpleaños el día de hoy. Déjeme celebrar a esta hora a este señor. Está de cumpleaños. Entre otras cosas, a propósito de Nirvana, esa versión de Chepa dice: No, mis oídos. Daniel Chepa, Candón de la Campa canción. Está de cumpleaños. Tiene toda la razón. 68 años. Está de cumpleaños hoy. Daniel. Fuego sin saber. Era yo quien me quemado. 78 años hoy, Daniel. Las fuentes del placer hasta llegar a comprender. Como ahí te pecado. Era mía quien amaba. Tienes la risita, gracias. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui. Ay, lo más chica no más, bro. Dani, pero Daniel hoy está cumpliendo 78 años. Cantante español. Qué bonito. Nació en Girón, Asturias, España. ¿Nació en dónde? De julio de 1942. Cantautor. Arrancó su carrera en 1959. Nadie más que tú. Bueno, Mauro, ya suficiente. Sabrá quererme. La voz de Colombia. Sí, por eso, ¿no? Consigámosle un trabajito a Mauricio allá. Yo creo que Sandro lo recibe. Son las 10:41 y nos están pidiendo a Glenn Medeiros con Watching Over You. Hágale. Watching over you. Hey, cabo, ya, gracias. Yo no soy. Eso es Tau, eso es Tau. Yo no soy, yo no soy. No, señor. Es el transistor. Niña, no te pintes. Bueno, vamos con Glenn Medeiros a las 10 de la mañana, 41 minutos. Gracias, Mauricio Pérez. Niña, no te pintes tanto, que me das espanto cuando te me acercas. Niña, muestra. Bueno, ahí está entonces, no le pongo más. Tengo que decirte algo, Mauro. ¿Qué tienes que decirme? La cumbia es una hembra con el de coral. ¿Cómo dice la cumbia de una hembra? Donald. Bueno, que mandan pato. Sí, qué pato. Qué pato este man. I can see everything so clear. Now that you're really gone, I can feel you like you're standing here. And if I had another chance to say goodbye, I would just say thank you for the time we spent, and not to cry, 'cause Veracruz Estéreo, queremos informar para vender. A vender, escuché que dijo a vender, le tengo lo que necesitaba. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. Servicio 24 horas del día, 7 días de la semana. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. ¿Problemas con la cerradura de tu vivienda? Ágil y oportuno. Llaves El Hacker, 314-543-1080. 314-543-1080. Grafi Antioquia, un mundo impreso a tu servicio. Cotiza y llévate el mejor precio. 306-76-7979. 306-76-7979. Ave María, qué maravilla, y de todo esto tan bueno van a vender. Recuerden, este espacio lo que queremos es que usted se ponga a vender. A vender. 8 de la mañana y 47 minutos. Chepa. Prácticamente estamos llegando al final de nuestra edición de hoy. Por aquí nos dicen, Charlie, estoy de acuerdo con usted. Qué pato Donald más pirata. Si alguien descifra lo que dice, se puede ganar el Baloto, la de Medellín y la Lotería de Bogotá. Y se le paga, es un hecho. No, ¿qué amor? Hay un cumpleaños importante que no podemos pasar por alto. ¿De quién? Hoy está de cumpleaños un señor que canta así. Suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente. Elvis Crespo. Ay, nació Elvis en Puerto Crespo. Rico. El 30 de mayo de 1971 y canta así. Señores, por aquí nos saluda Chanel, dice los felicito porque cada día es mejor la emisora. Chepa es demasiado graciosa, lo sintonizamos desde Buenos Aires, Bosque Verde. Y en la tarde desde el negocio Estripaos en Quinta Linda, Sinfonía Total, gracias. Estripaos como las guayabitas de Charlie. ¿Perdón? Sí. Hoy está de cumpleaños Elvis Crespo. Bueno, así estamos llegando al final de nuestra canción. Ay, yo quiero dedicar una canción a Charlie. Ay, Dios. Hoy estamos dedicando la cumbia, ese ritmo tan bonito, ¿sí o no? La cumbia. Aquí va este tema dedicado a Charlie. Cumbia caletera de Lapillo. Vamos con este audio. Caletera. Te ayudo con ese audio, dale. De ahí lo puedes poner, dale. Dale. Sí. Cumbia vamos caletera. A ver qué dice. Chepa, ¿me dejas oír esto? Sí. ¿Qué pasó? Ah, espérate. No, espérate, Charlie. Yo lo devuelvo. Dale ahí. Ahora busca sí. Busca el transistor. Oiga, sí se entiende. Sí, Veracruz Estéreo. Yo entendí Veracruz Estéreo. Yo también escuché Veracruz Estéreo. Dice, llama dice, Chepa, creo. Sí. Ay, la voy a volver a poner, pilas. Hay que guardarlo. Sí, Veracruz Estéreo. Reenvíalo, Charlie. Ah, ok. Píntame la carita. Baila la Charlie, Guarne. ¿Y por qué va a bailar eso? Oigan a este. Píntame con Elvis Crespo, que está de cumpleaños hoy. Bueno, Chepa, ¿qué canción tiene para analizar? Cumbia caletera para Charlie. Pa' Charlie, que le gusta la cumbia. Aquí va, cumbia caletera, de Lavillos. Ahí va. Cumbia caletera. La introducción es minuto. Sí. chica del mar, nacida en la sola. Ay, Oscar Ortiz, ¿qué dice? Que qué, que prende la lavadora y ahí estamos. Aprende la lavadora y pues es melodía de felicidad. Esa música que tiene que ver con esto. Todo el litoral. Pues tenemos que ir, ya viene Vicky Drew con clásico super. Calentera, cumbia calentera. Cuando te oigo me haces olvidar el dolor de mi corazón. Desde Madrid, España, un saludo especial a Charlie. Gracias, Leslie. Alto, Charlie, usted tiene una cumbia caletera, usted tiene una caleta guardada en qué parte. No, tengo caletas. La caletera. Usted, la cumbia caletera es la cumbia encaletada, ¿o qué? ¿Cómo la puede? No, nacida en las olas del que viene Iván. ¿Usted ha visto un nacimiento en las olas que viene Iván? Me imagino que sí, Charlie, pues, de las olas. Sí, es música del mar. Uy. Y su alegría de felicidad llena de alegría todo el litoral. Caletera, cumbia, caletera. Cuando te oigo me haces olvidar el dolor que mi corazón. Yo, Charlie, usted tiene dolor en el corazón. Ya no sé cuándo volveré a estar en el mar. Afortunadamente este año en enero estaba en el mar. Vamos a ver qué pasa después de esta pandemia. No, porque viene con todo en el mar. Y su madre es cuando vamos a terminar todos en el mar, con el mar muerto. Hey, saludos a Luis Guzmán. Me voy con mi negra a bailar la cumbia. Oiga, uy. Trabajador de la salud y desafortunadamente dio positivo para COVID-19. Está aislado en el hogar, pero con toda la energía positiva. Pronta recuperación para Luis Guzmán, oyente de Veracruz Estéreo. Bueno, que se mejore. Si lo mejor de deseos para mí. Llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. No. Tengo una ronada. Terminamos con una ronada. No, para mañana, porque ya está muy tarde. Ya viene Vicky Trujillo. Caletera, cumbia caletera. ¿Por qué le ponen la caletera a Vicky Trujillo? ¿Qué tiene caletado? ¿Qué me están diciendo? Que estás en la emisora equivocada, Chepa. Oiga, el que está equivocado es el pato. Diga, pato, era tu estéreo. Muy bien, llegamos al final de esta edición de Despiértese con Veracruz. Muchachos, a todos un abrazo, muchísimas gracias. Hoy en el Día Mundial de la Amistad. Aquí en un momentico tendremos a Vicky Drew con los clásicos supersónicos. Obviamente los invito para que hoy me acompañen a las 8 de la noche en el conteo de las 12 máximas. ¿Qué dice el pato Donald Pirata? Adiós. Chao, Chepa. Chao. Chao, patos. Para todos. Gracias, chao, patos. Queremos. Un abrazo. Without you, my